mientras no es verdad. Me quedé sentado esperando la llegada de la suerte, no podía tardar. Y pasó tanto tiempo que llegué a ver sombras en papel. Y creció a mi lado como un árbol toda una ilusión. Y creció a su lado monstruosa toda una obsesión. De la noche a eso de las tres, algo se acerca y no se deja ver. Abre mi puerta, quiero entrar. Un recuerdo que amar.